¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sábado 25 de febrero, prácticamente acabando el mes de febrero, ya con temperaturas muy agradables. Aunque todavía pues están pronosticados que sigan llegando frentes fríos, pero pues ya saben, de aquí para el Real va a empezar a subir la temperatura. Hay que seguir disfrutando de estas temperaturas aquí en nuestro Yucatán. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, se encuentra Víctor Tun en el control operativo de este programa. Nosotros tenemos entrevista formidable con el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico a través de nuestro estudio virtual, a través de la plataforma Zoom, a quien saludo, y también tenemos a nuestro queridísimo amigo y patrocinador Miguel Galloso. Pero primero, doctor, te saludo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Roberto? ¿Qué tal, Miguel? Querida audiencia, muy contento de estar aquí con ustedes, acompañándote como siempre, mi querido Roberto. Una linda tarde y bueno, pues ahorita nos platicará nuestro Miguel Galloso cómo van los avances ahí en la reforma para darnos una vuelta próximamente a la reinauguración de esa zona que ha de estar y va a quedar sensacional. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Doc, Robert, te veo mucho mejor. Me da mucho gusto que vayas evolucionando súper bien de la intervención que tuviste. Y tú, Doc, como siempre, Gracias. perpetuo eres. Historia Grey, maestro. Caray. Está Para que veas cómo igualito, el Bacardí blanco sí funciona. igualito. Conozco a varios así, Doc. Conozco a varios Oye, Mike, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué Bien, nos bien. platicas de la reforma? Pues a mitad, estoy como al 50%, voy a la mitad de la ampliación. Van a quedar los baños, pisos, tener un poco más de espacio y en la segunda etapa haré la barra. Pues yo creo que acabaremos en unos 12 días. Ya podremos abrir el local nuevo para tener más gente ahora que está la Champions y que el Madrid no se cansa de ganar y de ganar y de ganar. Oye, qué juegazo el de ayer, ¿eh? Sí, ya es costumbre, ¿no? Del Madrid, ir Sí. abajo y remontar. Sí, se le da la Champions, creo que es el torneo de ellos y listos y preparados, con más teles, más espacio, con buen aire acondicionado, baños nuevos, de primera. Ándale, oye, pues muy merecida la ampliación a la reforma, ¿no? Porque ya no cabíamos. Sí, afortunadamente, la verdad que sí. Ahora he tenido mucha gente, pues nueva, y eso está buenísimo, y también es gracias a tu programa. Me preguntaron ahora en la semana que si yo era el que le había donado plaquetas a Roberto Cruz. Sí. Y le dije, ese soy yo, ¿por qué sabe algo o ¿Dónde lo qué? escuchó? Exacto, exactamente. Oye, pues sí, pues mira, aparte de donarme cervezas, pues te tocó también Claro, plaquetas. ¿no? Y te veo, pero perfecto, hasta pelo te Sí. está saliendo, no, hombre, estás, pero Sí. he Esas hecho un tra tigre. hecho un tigre, así es, mi querido Mike. Te cayeron bien las plaquetas, entonces, qué bueno. Oye, no les quiero quitar el tiempo tampoco para que hablen de sus temas, nada más les recuerdo que esta semana hicimos birria de res. Órale. ¿Ok? No es por nada, pero está de lujo, con consomé por parte del chef. Y por ahí los esperamos y ya prontamente con un poco más de lugar para recibirlos a todos. Oye, pues sensacional, Mike. ¿Dónde están? ¿Y dónde está la remodelación? De todas formas, Es está el. abierto, ¿no? O sea, sigues Estamos. Sí. funcionando. Sí, estamos abiertos, estamos trabajando en el otro local. Tal vez tenga que cerrar un día o dos, cuando más, para tirar la pared y unir el otro local. Estamos en Plaza Líbano, es Avenida Líbano. Número 39A, esquina 1E, Plaza Líbano, Cantina La Reforma. Si quieren hacer una reserva es 9994-619086. Y ya saben, si hoy sábado, que nos están escuchando, llegan y le dicen al chef, oye, lo escuché, dame mi cheva, se las va a dar. Órale, pues ahí está, amigos. Vámonos a la reforma, pues a esta hora ya es suficiente, ya es. La hora cristal. La hora cristal, así es. Pues muchas gracias, Mike, gracias por tu comentario. Nos vemos para la próxima. Les mando un abrazo y te espero pronto por allá, Robert, para que veas cómo quedó la reforma. Ahí andamos haciendo ya la recuperación. Tenlo por seguro que por allá estaremos. Gracias, Mike. Perfecto. Mi querido Doc, te mando un abrazo, fuerte. Miguel. Y suerte. Gracias. Bye. Bien, amigos, continuamos aquí con el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. Y doctor, ¿cómo has estado? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo te fue en la semana? Fíjate que, gracias a Dios, muy bien, mi querido Roberto. Ya sabes que esta fue una semana también de carnestolendas, pero nosotros trabajamos normal. Afortunadamente, muchos de nuestros pacientes también, estos días, que el lunes y martes, que no hubo actividades de clases, de todo eso, aprovecharon para poder venirnos a ver, y nosotros trabajamos en nuestro horario, que seguimos en nuestro horario todavía de 9 a 2 de la tarde, con mucho éxito. Fíjate, es un horario que nos está funcionando bastante, bastante bien. Entonces, así vamos a seguir de lunes a jueves. Aquí nos esperamos en Control Odontológico, cuando gusten. Oye, maravilloso, doctor. O sea, tú sigues todavía en contingencia viral, ¿no? Ya. No, mira, no, gracias a Dios. Yo creo que durante la pandemia todos llegamos a hacer ciertas adecuaciones nuevas a nuestro negocio, y en nuestro caso sucedió el hecho de que pudiéramos estar trabajando en un horario diferente, con gran aceptación de nuestros pacientes. Correcto. Oye, pues qué bueno, ¿no? Eso habla de la eficiencia y habla de tu capacidad, pues, para dar una buena calidad de atención, sobre todo con lo que respecta al mundo odontológico. Así es, mi querido Roberto. Y además, fíjate que, te digo, yo creo que de todo mundo debemos de haber sacado cosas provechosas de la pandemia, y en nuestro caso nos funcionó muy bien, y hemos tenido mucha y muy, muy buena respuesta de nuestros pacientes, y así seguiremos hasta que ellos mismos nos vayan definiendo sus necesidades y todo. Pero a la fecha estamos trabajando al 100% en nuestro nuevo horario. Así es que acá los esperamos cuando gusten para que les podamos ayudar en sus problemas odontológicos. Oye, y fíjate, el tema de hoy, doctor, precisamente habla de cómo tenemos nosotros, sobre todo consumidores, cómo convertimos nuestros comportamientos en sostenibles, ¿no? O sea, si tus pacientes se adecuaron a un horario más reducido, tú estás siendo más sostenible porque, pues, contaminas menos, ¿no? O sea, al reducir tus horarios y de esa manera atender al 100% de tus pacientes, pues es un efecto sostenible, diría yo. Efectivamente, Roberto, porque fíjate que cuando teníamos el horario cortado, recuerda que los aires acondicionados también están trabajando, se apagan por esas 3 o 4 horas que teníamos de intervalo, de 1 a 4 de la tarde, y los volvíamos a prender, y en lo que vuelven a cargar y en lo que se vuelve a enfriar, en fin. En cambio, aquí, y si hacemos todos los procedimientos de sanitización, de limpieza perfectos desde la mañana, y nos aventamos el tiempo completo y corrido, ahorramos energía. O sea, nosotros hemos notado una baja en el consumo de la energía eléctrica, precisamente porque estamos aprovechando nuestros horarios de trabajo para poder atender a la misma cantidad de pacientes, pero sin que tengamos que estar poniendo a trabajar más nuestros equipos. Claro, Entonces, ahí por un está. lado estamos contaminando menos, como tú dices, por otro lado estamos ahorrando también tiempo, dinero en el pago de la energía eléctrica, pero también nosotros tenemos para nosotros más tiempo de descanso, para mí Claro. y para mis trabajadores. Entonces, ha sido Excelente, bastante doctor. benéfico, sí. Si me permites, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, amigos. El tema está muy interesante. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre. Mire, con temperaturas ya cálidas, sabrosas aquí en nuestra hermosa Mérida. Y pues a disfrutar, ya fue semana corta, hubo el carnaval. Y bueno, de aquí para el Real, a seguir pues trabajando, amigos, a seguir. Pues, ¿qué nos queda? La cuesta ya no nada más fue de enero, sino también de febrero, por cómo van las cosas, pero pues hay que echarle ánimos, amigos restauranteros. Déjame decirte que Soft Restaurant es el sistema ideal para administrar y controlar tu negocio gastronómico, cuando sea y donde sea. Aumenta tu productividad, mejora la experiencia de tus clientes y gestiona tus operaciones eficientemente. Y mire, con esta reapertura, los restaurantes pues han tenido un auge tremendo y pues usted no puede quedarse atrás, amigo restaurantero. Con Soft Restaurant es el sistema ideal para este proceso. Contacta personalmente a Katherine Chivas. Ella es asesora especializada de Soft Restaurant y te va a dar una atención personalizada. Márcales al 9999 4150 77. Te repito el teléfono 9999 4150 77 y crece con Soft Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí con nuestro invitado de esta tarde, el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con la plática, doctor, este tema interesante de que cómo tenemos que, cuáles son las claves importantes para el comportamiento sostenible de nosotros los consumidores. Sí, mi querido Roberto, aquí realmente es muy interesante porque, como lo platicábamos en el segmento anterior, debemos nosotros de estar convencidos de las bondades que esto representa, no solamente en ahorros económicos, sino también, por supuesto, en todo lo que es nuestro entorno ecológico. Pero aquí nos dice de una forma práctica. El fomentar el consumo responsable y sostenible se trata de cómo las personas piensan y actúan con respecto a un equilibrio entre la satisfacción de sus necesidades y el medio ambiente. Por lo tanto, se trata de adoptar un estilo de vida más responsable y consciente del impacto ambiental. Mira, es tan importante esto como el que desde hace ya algunos años todos hemos tratado de cambiar por la tecnología LED para todos nuestros focos, ¿no? Para toda nuestra ambientación e iluminación, lo cual hace que no solamente ahorremos, sino también que, por supuesto, el impacto ambiental sea mucho menor. Pero también, ¿sabes qué? Este tipo de productos tienen mayor durabilidad. Ahora, las empresas tienen que impulsar acciones para que promuevan ellas mismas los productos que tienen. Acuérdate que muchas veces también el pensar que nuestro refrigerador, por ejemplo, no está funcionando, pero un inverter nos puede ayudar también para el cambio climático y también para ahorrar energía. Pero al no tener Pero el tener que hacer un gasto, pues eso implica también que nos tiene que concientizar la compañía, mi querido Roberto, para que veamos nosotros las bondades y los beneficios que va a tener y de esa forma nosotros nos convenzamos y hagamos el cambio. ¿O cómo lo ves tú? Porque de otra forma, este cambio, que aunque ellos puedan proponerlo, si no convencen a la clientela, pues difícilmente van a poder hacer ese tipo de ventas y que puedan incorporarlas hacia su comportamiento sostenible ya como consumidores. Claro, y fíjate que tocas un tema fundamental, doctor. El otro día tiene varios meses que vi un documental de este canal alemán DW, que los fabricantes, sobre todo de electrodomésticos, tienen que cambiar su forma de cómo producen ahora los electrodomésticos, en el sentido de que por obtener mayores ganancias y aumentar las ventas, los electrodomésticos los hacen con un tiempo de vida ya preestablecido, o sea, sabes Más que reducido, sí. más reducido, precisamente pues para que tengas que comprar otro, ¿no? O sea, Sí. casi los hacen desechables. Qué Y barbaridad. ese comportamiento pues va en contra de la ecología, Así porque es. acuérdate, antes yo recuerdo los refrigeradores Es que para toda duraban, la vida. oye, toda la vida. Yo Sí. todavía me acuerdo que cuando mi familia se emigró a Oaxaca, se llevaron un refrigerador que yo lo vi por años, décadas, doctor, y seguía funcionando el condenado refrigerador. Era un Mave, por cierto. Sí. Entonces, esto que mencionas tú es en combinación con el consumidor que debe de conocer, investigar y saber cuáles son los productos, pues que le van a dar mayor durabilidad para no tener que hacer estos gastos y que entren en consumos de energía bajos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, lo que tú comentas, tienes toda la razón. Ese tipo de productos, sí, como lo mencionas, yo todavía veo, tengo amigos que tienen unas casas, pero casas con artículos de este tipo, pero súper bien cuidados, como de colección, que siguen funcionando eficazmente. Lo que hacen de alguna manera es tratar de cambiar un poco en la maquinaria, algo para que su consumo también sea menor, que no sea más eficiente, que no sea que no lesione tanto a la ecología ni a sus bolsillos de forma económica. Lo que tú mencionabas de que tienen un periodo de vida corto, pues oye, eso es también un golpe muy fuerte a la economía de las personas. Y por eso está perfecto lo que mencionaste. Hay que ubicar perfectamente bien qué tipo de aparatos necesitamos nosotros en nuestras casas para poder hacer una compra inteligente, sustentable, ¿sí? Y que sea durable también. Claro, y bueno, aquí también interviene pues, que las políticas públicas hacia los consumidores o la protección de los consumidores, pues también establezcan las condiciones en las que los fabricantes tienen que producir sus productos, ¿no? Sobre Exacto. todo los electrodomésticos, bueno, hasta los automóviles, ¿no? Exacto, sí, los automóviles, que los hacían para los Mercedes-Benz, por ejemplo, más antiguos, los hacían para prácticamente para toda la vida. Hay carros que yo conozco, Mercedes-Benz, que van ya en el kilómetro casi 1 millón y están funcionando perfectamente bien, ¿eh? Con Claro. sus debidos cuidados y todo. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces, como tú decías, no estás cambie, cambie, cambie, no estás afectando la economía ni la ecología, ¿no? Pues sí, porque lo que desechas de un automóvil, muchas cosas contamina, ¿no? Totalmente, no puedes deshacerlas, no las puedes evaporar. ¿Qué se hace? No, eso es terrible. Luego, aquí dice que para las claves para el comportamiento sostenible de los consumidores, uno de ellos es usar la influencia social. Decenas de estudios han demostrado que los humanos tienen un fuerte deseo de encajar y de adaptarse al comportamiento de quienes los rodean. Para demostrar esta motivación, se hizo un estudio de campo a gran escala en Canadá y se dejaron mensajes en las puertas de los residentes, o sea, de un conjunto de vecinos, en los que se decía que todos los vecinos estaban reciclando el césped. Me imagino que el reciclar el césped es utilizarlo como abono, me imagino, ¿no? De tal Claro. manera que ellos también lo podrían hacer y entonces todos los vecinos lo empezaron a hacer. Y es Fíjate, cierto. claro, esa es la influencia, sobre todo de Social. cuando los vecinos están en comunicación y ahora las redes sociales, ¿no? Exacto. Aunque también van en el sentido contrario, ya ves los famosísimos challenges. Que algunos son hasta mortales, ¿no? Entonces, hay que tener Exacto. cuidado con eso. Pero si me lo permites, vamos a un Adelante. corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito a disfrutar el fin de semana. Yo sé que esta hora usted va saliendo de trabajar, va a rumbo al fin de semana, a los que van a la playa, pero antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. Mira, ganarte la confianza de tus prospectos, tus clientes, de tus conocidos, es vital para el funcionamiento y crecimiento de tu negocio. Por eso, dar a conocer tu negocio es importante. En Fórmula en los Negocios, creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales y de valor para nuestros radioescuchas. Acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Márcanos al 9991 2247 16. Te repito el teléfono, 9991 2247 16. O escríbenos en contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx y estamos para servirte. Prueba la efectividad de Fórmula en los Negocios y quedarás satisfecho. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico. Y estamos platicando este tema, doctor, interesantísimo, de las claves para el comportamiento sostenible de los consumidores. ¿Con qué seguimos, doctor? Fíjate que aquí me llama mucho la atención unos datos que nos dan referente a los restaurantes que tienen buffet. Y eso es muy interesante porque ¿cuántas veces hemos ido a restaurantes que manejan los buffets? Y resulta que hay mucho desperdicio, hay mucha gente que se sirve de más y ni siquiera se lo come o nada más lo prueba y lo deja ahí a un lado. Pero aquí nos dice que se hizo un estudio en el cual se les decía a los comensales de un buffet que la norma era no tomar demasiado de una vez. Se podían servir las veces que quisieran, pero no de una vez llevar platos que fueran muy llenos. Y de esa forma vieron que se redujo el desperdicio de alimentos en un 20.5%. Mira qué interesante. Porque eso es cierto, hay mucha gente que también esa es una situación de desperdicio que es terrible. El punto número dos es formar buenos hábitos. Los humanos son criaturas de hábitos, muchos comportamientos, como la forma en que se hace el trabajo, el traslado al trabajo, lo que se compra, lo que se come y cómo se desechan productos y envases son parte de rutinas habituales. ¿Cuántas veces vamos a la escuela o llevamos a nuestros hijos a la escuela y a lo mejor podemos llevar a varios amigos y hacer la ronda como lo hacíamos con nuestros hijos, ¿no? Eso es muy, muy bueno porque imagínate lo que se evita de estar llevando al mismo lugar a varios niños en diferentes coches, el consumo de energía, de gasolina y los vehículos es mucho mayor. Los hábitos, el hábito de poderte poner en contacto con tus amistades para poder llevarlos al mismo lugar, pues siempre te va a dar buenos resultados. Entonces, ese tipo de rutinas, también como el desechar los productos de envases desechables, pues el llevarlos a unos depósitos, que yo considero que también aquí hay un punto que hace falta, mi querido Roberto. No hay lugares donde uno pueda llevar a desechar ciertos productos que o nosotros ya consumimos. Yo recuerdo que Laura Alcará nos decía que, por ejemplo, las baterías, las pilas, nos daba también puntos donde podíamos eliminarlas. Este tipo de cosas que son muy contaminantes, luego lo que nos falta no es que no tengamos el hábito, es que no sabemos dónde podemos llevarlas para depositarlas. Correcto. Y bueno, sé que existen esos puntos en la ciudad de Mérida, ¿eh? Hay Pero no los que... dan a conocer, ¿no? Si te lo llegas a encontrar, probablemente lo ubicas, pero realmente no sabemos exactamente en dónde se localiza. Correcto. Y bueno, pues esa es parte de las políticas públicas que deben Que deben de de aprovechar generarse. esto. Fíjate lo que mencionabas del uso del automóvil Así en las es. rondas, ¿no? Que pues Así eso es es. muy eficiente. Yo recuerdo que en Los Ángeles, en Estados Unidos, cuando viajé yo, pues viajaba yo frecuentemente, casi cada 15 días iba a Los Ángeles a visitar a mis jefes de la empresa para la cual trabajaba. Y en los freeways habían puesto un carpool, le llamaban, un carril de alta velocidad, donde solamente podían ir automóviles con más de 2 pasajeros. O sea, porque quiere decir que estás llevando a alguien. No, no, no. Si vas en tu automóvil solo, te vas en los carriles donde está todo atascado. Si Sí. van más de 3 en el automóvil, puedes utilizar el carpool. Y era rapidísimo porque no había torón, o sea, Están eran tan pocos fomentando, carros para así es, fomentar así el es. uso del automóvil de manera sostenible, ¿no? Muy Y bueno, bien. pues ahora ya con los autos eléctricos, pues esto es un hábito que tendremos que recambiar, doctor. Hay muchos adictos a la gasolina en sus automóviles de 8 cilindros y con motorazos, etcétera. Entonces, pues habrá que cambiar esos hábitos, ¿no? No sé por qué lo mencionas, pero bueno. Bueno, yo sí tengo esos automóviles, pero ya Igual. no los uso, doctor. Pues yo ya trabajo en casa desde la Así es. pandemia, Bueno, entonces ya contaminas, yo sí cumplí contaminamos con mi menos. reducción, yo sí Así es, cumplí con mi contaminamos reducción de menos. carbono, Pero doctor. acuérdate cuando jugamos golf, el hecho de que llegaba alguien con un carrito de golf de gasolina, en primer lugar, el olor a la gasolina, ¿no? A la combustión de la gasolina, el ruidajo que hacía. Sí, lo Sí. sacábamos del Sí, claro. Forsom. En cambio, nuestros carros eléctricos que utilizamos desde hace muchísimos años, pues es maravilloso porque son completamente silenciosos, efectivamente no contaminan, pero fíjate, no solamente no contaminan el medio ambiente, sino también el medio auditivo, ¿no? Tu hábitat donde estás desarrollando un deporte en donde se manejan las cosas. Vas disfrutando mucho del paisaje, de los pajaritos, de todo tu entorno, y te llega un carro de gasolina, de combustión, de gasolina, es terrible. Ahí lo notas mucho. Eso debería de ser en las ciudades. Imagínate que todo fuera eléctrico, sería maravilloso. ¿Cuánto bajaría Bueno, los decibeles? hay políticas de que, por ejemplo, en Holanda, creo, en Holanda, para el 2030 tienen la meta de ya no tener automóviles de combustión Combustión interna en la interna. ciudad. Así es. Entonces, pues ya, ¿qué falta para el 2030, doctor? Siete Espero que años. lleguemos, pero Así ya es. Claro falta que sí. menos, ¿no? Claro que sí vamos a llegar. Pero Pero bueno. los hábitos son muy importantes, eso sí, para que entonces podamos nosotros, en combinación con las empresas, cada vez consumir productos que sean productos que no contaminen y que tengamos más durabilidad y que tengamos una mejor vida. El punto número tres es aprovechar el impulso de la acción responsable. Dice, de acuerdo con los especialistas, uno de los beneficios de alentar a los consumidores a formar hábitos deseables es aprovechar los efectos positivos derivados de ello. A las personas les gusta ser conscientes, por lo que si adoptan un comportamiento sostenible, eso sí será efectivo para ellos y pueden realizar otros cambios positivos en un futuro. Cuando la gente lo empieza a hacer, lo va haciendo una costumbre. Debemos de tener Claro, esas es costumbres. el nuevo hábito, ¿no? Que Así se es. genera. Y Así mira es. que con la cuestión de contaminación hay tantos hábitos que debemos de cambiar y pues ahí está la invitación a realizarlo. Pero yo les recomiendo, amigos, que estudien, que lean. Por ejemplo, este documento usted lo encuentra en nuestra plataforma. Y lo puede volver a leer, puede encontrar el programa también y lo puede volver a escuchar. Así es de que, si me permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Adelante. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tardecita de sábado, sábado a disfrutar el fin de semana. Mire, estamos ya en ascenso de temperaturas, pero pues todavía muy agradables para irse a pasear, irse a la playa. Espero que haya usted disfrutado del carnaval. Y pues bueno, ahora a darle, ya a darle, porque la cuesta de febrero, porque está todavía peliaguda y pues hay que sacar adelante los negocios. Entonces, por lo pronto, quédese con nosotros aquí, que tenemos una conversación sensacional con usted. Me acompaña en la plática de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico. Y pues con este tema, ¿cuáles son las claves? Mire, como consumidores tenemos que ser conscientes y responsables para que hagamos pues, sostenible lo que nuestros hábitos, nuestros consumos. ¿Y por qué hacerlo? Pues porque el calentamiento global sigue avanzando, no hemos logrado verdaderamente detener este flagelo que es el calentamiento global, que es la emisión de contaminantes principalmente del CO2, y que tenemos que reducir su emisión porque el aumento de 1.5 grados más que tengamos en el planeta, pues está amenazando la supervivencia humana. Esto ya no es cuento, esto ya no es solo algunos especialistas lo dicen, esto ya, bueno, lo hemos probado nosotros, doctor, lo hemos calado. El calentamiento global con la cantidad de tormentas que, por ejemplo, en el 2020 nos dejaron pasar sobre la península de Yucatán, que fue catastrófico, y pues esos efectos los estamos viendo en todo el mundo, y pues esas son alertas que nos pone el planeta para que nos diga pues nuestros comportamientos tienen que ser sostenibles, doctor. ¿Con qué seguimos? Efectivamente, mira, hay un punto que es muy importante, que es la comunicación racional o emocional. Aquí hay un tema que quiero comentar también. Por ejemplo, la compañía Coca-Cola está sacando varios comerciales, y tú te has dado cuenta, mi querido Roberto, referente al reciclamiento, a lo que antes era el que tú llegaras a la tienda y ponías tu envase y te daban otro de la misma, con las mismas características, pero pues eso ya, eso era de hace muchos años, con los envases de cristal. Desde hace muchos años también Coca-Cola mandó ese segmento de mercado para hacerlo con envases PET un poco más resistentes. Y ahorita están retomando este asunto por la misma situación que tú estabas comentando, por la situación de la contaminación, por la situación de la sustentabilidad. Entonces me parece que es muy importante que haya ese tipo de comunicación hacia la gente por parte de las compañías para que lo tengan en mente y que tengan cada vez más conciencia de nosotros los consumidores, consumir ese tipo de productos para que contaminemos menos. Claro, y fíjate ¿Verdad? que en esas medidas hay muchísimo más medidas que los fabricantes, los productores pudieran tomar, Exacto. pero lamentablemente hay empresas como que no les cae el 20, ¿no? Porque estos, por ejemplo, toda la comida chatarra que se fabrica y que es un flagelo inclusive para la alimentación, sobre todo en México, porque aquí en Yucatán, por ejemplo, tenemos un aspecto de obesidad en la población, y yo considero que es por los malos hábitos de alimenticios, doctor, y Exacto. sobre todo tanta comida chatarra, y me refiero a... Pues a comida que no te aporta alimentariamente, o no sé cómo se diga, no te aporta verdaderamente nutrientes, sino son solamente, pues, ¿cómo llamarlo? Botanas que Sí. te satisfacen el deseo momentáneo. No sé, doctor, esa industria de la comida chatarra debe de tener una transformación también, ¿no? Por supuesto, y eso es gracias, ese consumo es gracias a la publicidad que se da, a la comunicación que tiene la empresa hacia los consumidores, perdón, el cual les hace mención del producto de forma muy atractiva, por lo cual, pues sí, les produce problemas de obesidad en vez de que sean nutritivos. Es por eso que no, ahí deben de intervenir nuestras autoridades para poder regular y legislar acerca de eso para evitar que esta situación se siga dando. Ya ves que se hicieron esfuerzos para que en las escuelas esto ya no se vendiera, ya no sucediera. No sé cómo esté, pero yo te puedo asegurar que eso ha de seguir porque hay muchos intereses económicos muy fuertes atrás de esto. Entonces, esto tiene que ser más bien por conciencia del consumidor, por educación en la familia, para que los niños y adolescentes y adultos sepamos desde muy pequeños qué es lo que debemos de comer y qué es lo que no debemos de comer en ese aspecto. Y también qué es lo que debemos de consumir y hacia dónde debemos de dirigir en nuestras compras en un futuro cuando querramos mantener o poner nuestra casa o una nueva vida para para mantener el sustento ecológico en nuestro mundo. Eso depende de nosotros, Totalmente de el acuerdo, que lo doctor. consumamos. Sin embargo, lo que mencionaste, que la educación a los chiquitines debe de ser en casa. Así El es. problema es de que los adultos no tienen esa educación de Sí. cómo comer bien, entonces estamos entrampados. Esto tiene que ser en las escuelas de educación También, básica, en los kínderes estaba yo viendo hace tiempo que vi un documental. En escuelas básicas, creo eran preprimaria, una cosa así, chiquitines los niños, Pero donde les, en Islandia, fíjate, en Islandia que tienen un sistema educativo bastante bueno, donde les estaban enseñando hasta cómo preparar alimentos, pero ya con contextos alimenticios sanos, Claro, etcétera. Eso es lo nutritivos. que necesitamos en nuestro, tenemos un sistema educativo básico Muy básico. para el perro, mi amigo, pa muy básico, ¿sí? Y ahí es donde deberíamos de presionar a nuestro gobierno, a la Secretaría de Educación Pública para mejorar esos sistemas educativos, ¿no crees, doctor? Es el autocuidado, el autoconocimiento, por supuesto, mi querido Roberto, pero también en las autoridades educativas que se enfoquen principalmente a eso y no que se enfoquen a aspectos políticos para que Correcto. entonces la mentalidad del niño desde esa edad vaya enfocada más hacia las situaciones políticas que hacia el autocuidado de su salud y conocimiento. Bueno, como dice aquí, tener una comunicación racional, Así no es. nada más emocional, ¿no? Así Entonces, es. Así este es. recurso de comunicación, pues también para las empresas, ¿no? Digo, yo no creo que no pueda una empresa de comida chatarra, y pues emito decir marcas para no perjudicar. Pero yo creo que pueden cambiar sus fórmulas, pueden agregar, no sé, Para el producir cosas mundo sanas. de los alimentos también y la tecnología ha avanzado muchísimo como para que dejen de ser comida chatarra, ¿no? Así es que sean algo nutritivo, saludable y que también les deje buena cantidad de dinero. Claro, pues yo creo que sí se puede, ¿no? Pero bueno, Sí, doctor, señor. se nos acabó el programa. ¿Dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral nos tienen a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 9999-264429 y 9991-71 4457. Este último es nuestro celular y WhatsApp. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Nos dará muchísimo gusto poderlos saludar personalmente y resolverles sus problemas de salud bucal. Muchas gracias, mi querido Roberto. Un saludo a toda la audiencia y les mando un abrazo. Gracias, Bye bye. doctor. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes.